13 acres of hell. We'll be right back. El álbum Beneath the Remains fue grabado durante 9 noches para aprovechar tarifas más baratas en un estudio de mala calidad de Río de Janeiro. Debido a que los integrantes de Sepultura no sabían hablar inglés por completo o con mucha fluidez, tuvieron que comunicarse mediante un intérprete con el productor Scott Burns. La buena recepción del disco, que llegó a vender 600.000 copias en todo el mundo, permitió a la banda realizar su primera gira mundial y ser reconocido como uno de los más famosos exponentes del death metal. Su primera actuación en los Estados Unidos tuvo lugar el 31 de octubre de 1989 en el Ritz de Nueva York, como acto de apertura del músico danés King Diamond. Sepultura fue formada en 1984 en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en Brasil. Sus dos fundadores fueron los hermanos Max e Igor Cavalera, hijos de una modelo llamada Vania y del diplomático italiano Graziano Cavalera, cuya repentina muerte por un ataque al corazón dejó a la familia sin recursos financieros. Tras el fallecimiento de su padre, Max se interesó por su colección de vinilos para saber cuál era la música que le gustaba a su padre y allí encontró el cuarto álbum de Led Zeppelin y el primero de Black Sabbath. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González, en la producción Jonathan Montenegro y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Yeah. Andrea from Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Night's Blood de los suecos de Dissection. El 16 de agosto de 2006, el vocalista de esta banda, o el ex vocalista de esta banda, June Nutveit, se suicidó con un disparo en su apartamento de Estocolmo. Los periódicos informaron que el cuerpo fue encontrado en un círculo de velas junto a un ejemplar de la Biblia satánica de Anton LaVey. Sin embargo, el guitarrista Seth Tatten negó este último detalle, desvelando que el libro era un grimorio y no la Biblia satánica, puesto que John Nutveit despreciaba enormemente a Anton LaVey y a la Iglesia de Satán. A ver, profundizando un poco más en el tema. Un grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, también como mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. Con la muerte de su líder, Dissection fue disuelto. Entre otras noticias, un tanto sensacionalistas o amarillistas, el gobierno hondureño prohibió la exhibición y publicación de cualquier material de Slayer, según ellos, porque atenta contra la moral y las buenas costumbres. A propósito, escuchamos a Slayer con el tema War Ensemble. This shadow land. This is Tatiana from Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Oh, Los poderosos de Dark Angel con el tema Black Prophecies y antes Creator, los alemanes de Creator con el tema Shadowland. The Formation of Damnation es el noveno álbum de estudio de Testament, publicado el 29 de abril de 2008. Es el primer disco de Testament en publicar material nuevo desde 1999. También es el primer lanzamiento de Testament con el guitarrista original Alex Skolnick y el bajista Greg Christian. Este álbum estuvo conformado por Chuck Vili, Alex Skolnick, Eric Peterson, Greg Christian y Paul Bostaph. Esto es The Persecuted Won't Forget, de la mejor banda de thrash metal, Testament. Hola amigos y amigas, Alejandro here, also known as Alex Skolnick. I play la guitarra, and you may know me from Testament. I'm letting you know that you are listening to Sobre la Dosis with mi amigo Jonathan Montenegro. Cheers. Salud. Right. George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. La banda considerada como una de las más populares y de mayor trayectoria en su estilo, Cannibal Corpse. Escuchamos el tema Hammer Smashed Face de su álbum Tomb of the Mutilated. Hace días estrenamos el sexto álbum de estudio de una de las bandas más icónicas del black metal noruego. Nos referimos a Mayhem, o True Mayhem, como se le dice ahora. Damon es un disco aplastante y demoledor. En esta oportunidad nos iremos con un 2x1 y así podrán explorar un poco más de este nuevo trabajo. Y los escuchas aquí en Sobre la Fucking Dosis. dos. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. We'll be right back. En Vogue, The Oath. Terror y miedo entre acordes que invitan al headbanging, mientras las voces agonizantes te recuerdan que sí tienes vida, pero que en algún momento ya no la tendrás. Las pausas en los instrumentos junto a la caja sorda del reoblante suenan espeluznantes, hasta llegar a este paseo infernal de la mano de un demonio, o de los demonios de Mayhem. Y antes escuchamos Falsified and Hated. Nile es una banda de brutal death metal y death metal técnico, formada en 1993, procedente de Carolina del Sur, Estados Unidos. Las letras de las canciones están inspiradas en leyendas, religión y arte del antiguo Egipto. La mayor parte de la música es escrita por el guitarrista Carl Sanders. Combina los clásicos elementos del death metal e instrumentos del Oriente Medio y Egipto. Además, es famosa por su velocidad y potencia, reconocidas por fans y críticos. El tema del antiguo Egipto fue adoptado por la banda gracias al interés de Carl Sanders por esta y otras culturas como las de Mesopotamia. Además, tienen influencias de H.P. Lovecraft, escritor reconocido por varias bandas del ambiente del heavy metal. Y precisamente de Nile, disfrutaremos de su más reciente lanzamiento titulado Vile Nilotic Rites. Y el track que escucharemos lleva por nombre The Exford Handbook of Savage Genocidal Warfare. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @jonathanmontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González y quien les habló, Jonathan Monteblack.